song, singing for the sake of the song. After the thrill is gone, a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, pandilla! Esto es Sin Licencia, el intento de programa de radio, podcast o... no sé qué sea, un archivo punk, dice Gina, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. La neta es que este disco que estoy como que pues utilizando para hacer este programa de radio, este intento de programa de radio, sí me ha estado costando, tanto así que me siento un poco arrepentido de hablar de lo que me pasó. Pero lo hecho está, y ni pedo. Ese fue el programa de Bee Gees en el que grabé. Todavía me da un poco de risa de cómo soy luego bien forever, bien warrior. Pero bueno, me quedé así como que pensando. O sea, sí son varios discos, como MP, pues es un MP3, así choncho disco todavía, donde vienen como bandas como Scorpion, Led Zeppelin, Def Leppard, Engels, Águila y Black Sabbath, Sábado Negro. Son de esos tres que decidí. Y pues la verdad es que me siento decepcionado a veces conmigo mismo. Que luego digo, no, estoy ya en pilas, voy a ir a buscar bandas nuevas, música nueva y compartirla, ¿no? Y luego digo, no, pues ya tengo aquí unos discos de los que no he hablado. Y otra vez vuelvo a hacerlo, ¿no? Y luego ya estoy con la culpa al momento de grabar, diciendo, ah, pero ¿por qué hago algo que ya tiene sus espacios, que todo el mundo ha hablado? Pero bueno, ya estamos aquí, ya espero darle mata a este archivo punk que creo que no es tan punk como pensaba, más bien el punk soy yo, según. Tampoco es que me halague, creo que soy muy X, pero bueno. De Engels, ¿quién no ha escuchado la de Hotel California? Creo que es de las primeras canciones que se me hizo muy bonita sin saber qué significaba. La fue muy cagada. O sea, estaba morro cuando la escuché. Y la entonación, Hotel California, todo eso. Se me hizo muy bonita. O sea, sin saber qué decía la letra. Ya hasta me enteré después. Creo que hay una banda, bueno, Lean and Rock. O otra banda de ese del rock urbano que la canta en español. Y pues ya dije, está chido, ¿no? Se me hizo muy, muy coquetona la rola. así lo que dice, es interesante, pero son de esas bandas que nada más tienen una canción, al menos yo nada más conozco una, y ya cuando compré el MP3 ya escuché más, pero no era así de que me gustara como que seguir escuchando su música, y hasta la fecha, creo que tiene años que no había escuchado la canción, se me hace pues chida, la neta yo al escucharla pensé, antes de escucharla dije voy a escuchar en Hotel California, me va a remitir, no voy a pensar que cuando yo era pues, adolescente, como lo escuchaba en la secundaria, dije va a ser bonito volver a escuchar y la verdad es que me sorprendió que fue una, al escucharla fue una canción muy X, pero así bastante X, así como diciendo está chida, pero no me remitió a nada, es más, incluso hasta me quedé pensando en otras cosas, mi mente empezó a divagar y nada más tenía así como de fondo, como cuando hablo y pongo música de fondo para lo que digo, así resultó, o sea, como que nada que ver, así yo empecé a divagar, dije verga, la computadora ya está fallando, ya estoy otra vez sintiéndome más triste, ya estoy decayendo, o sea, como que empecé a pensar en varias mamadas, pero sin centrarme en la canción, ya hasta cuando me di cuenta ya llevaba otra canción de inglés, dije, ah, no mames, ya se terminó Hotel California, o sea, ¿dónde está esa que según yo me iba a remitir? Y me quedé así pensando, dije, ya ni voy a hacer el programa de esta banda, pues no tiene chiste, dije, sí hice una de Kerigma que bueno, que a mí me gustó con tres canciones, ¿por qué no hacer algo así? O sea, ya como, no es que haya cumplido una cuota, como diría, sin embargo, creo que al menos ahorita al grabar el programa, pues es extraño volverla a escuchar otra vez. Y ya no siento la influencia que sentí cuando la escuché. O sea, se me hace bonita la canción, pero no como al grado como cuando la escuché que estaba chavo, ¿no? Así decir, ah, no mames. O sea, como que bien melancólica, o sea, como que me gustaba, no mucho, pero sí me gustaba y la tarareaba cuando la llegaba a escuchar en el transporte público, cuando llegaba a escuchar así espontáneamente, sí la tarareaba y decía, ah, qué buena rola, ¿no? Y ahorita ya es como que no sé, muy X, no sé, es muy, pues muy extraño y muy, pues triste, la verdad es que siento tristeza que no haya hablado más de lo que yo quisiera, o sea, como que yo pensé, dije, no, voy a platicar lo que me pasó en las tortillas o lo que pasé tal día y no, así como dije, güey, pues no. Y lo de las tortillas es porque ahí me acuerdo que también había un señor que era rockero cuando iba por las tortillas y escuchaba ese otro y el de la granja, ese la estoy tratando de buscar, a la granja yo me voy, así su voz bien tosca, no sé quién la canta, pero era así como una clásica que se le llamaba en esa, me acuerdo que le decía el señor, no, es que a mí me gusta el look pesado. Y estaba este de Englex, la de la granja, así, ese tipo. El de, ahí esta banda que canta Jump. Así de esas bandas melenudas de los 70s, así como que esa onda de heavy metal, así. De eso me acuerdo nada más de que cuando iba a las tortillas y estaba el ruco ese poniendo ese tipo de música. Y ya, sí, pero pues, no sé, antes que sí me da un poco de pereza. El no quererme, la neta es que sí me da, honestamente sí me da pereza el quererme acordar más o exagerar cosas que no, o sea, realmente es lo que podría decir de esta canción, que me siento mal por mí mismo, que a este momento no la disfrute como yo pensaba que la iba a disfrutar, o sea, espero que me hayan entendido, ¿no? O sea, como que yo esperaba más de mí al escucharla, dije, me va a detonar algo me va a detonar esa canción, simplemente al escucharla me va a detonar alguna morra o una desgracia o un amigo o lo que sea, pero algo me va a detonar esa canción porque se escuchaba mucho en mis tiempos, era una canción de lo más escuchada y de lo más como que apreciado en inglés para mí, o sea, también a mí me gustaba mucho, pero al momento de estar así en el programa, volver a ver qué pedo con esta banda, fue de una de las bandas más secas que he escuchado últimamente, y eso que he escuchado así ahorita puro cascajo, en serio, es que me sorprende mucho el cómo caía tan rápido, ¿no? El cómo caía tan rápido y apreciaba bandas cuando realmente eran bandas muy X. Y no sé, tendría que ver mucho con la influencia de la TV. Y más no de mis compas o de mi gente allegada a mí, cercana, que me dijera, esto está chido, ¿no? Creo que sí mucho de que sobrevaloré bandas tiene que ver con la tele. O sea, creo que era una persona que sí estaba muy clavado en la cuestión de la TV, lo que lo mostraba como lo más, como que decía, esto está chingón, güey, no digas por qué, o no, o tú olvídate del por qué o cuestionarlo, esto está chingón, güey, quédate con eso y ya, tú sigue disfrutando. Y eso yo me quedo claro con los Beatles. O sea, yo no voy a hacer ningún programa de los Beatles, y en este, justo ahorita que estoy mencionando, que lo estoy mencionando, viene también los Beatles. Para mí es una banda de ese tipo. La neta es que no sé en qué radica su grandeza, al menos para mí. Tienen rolas chidas, como toda banda, y tendrían que tener rolas chidas. O sea, como que exigir para el puto dinero que ganaron, para la puta fama que tienen, tendrían que tener rolas chidas. O sea, es algo como que para mí, pues muy clavado, ¿no? O sea, como digo, pues es que no es como que dijera, güey, al menos tienen tres. O sea, tenían que tener al menos tres o cinco canciones que estuvieran chidas, que podrían gustar, pero el fanatismo que existe, la manera en que convirtieron la música, ellos y Kiss, para mí, Rolling Stone, incluso hasta Black Sabbath, que voy a hacer el otro programa, convirtieron la música en una manera comercial, güey. O sea, para mí es algo como que se me hizo muy claro, más allá de que los Beatles, que sus influencias, wey. Sí, güey, pinches influencias para gente mamona, wey, la neta, wey. Para gente que se cree intelectualona o rockera y que diga, ay, no, que los acordes, güey, mucha música bien fácil. Pero bueno, olvidemos de la complejidad y la facilidad, ¿no? Para dentro de la música, ¿no? Que pues, menos yo soy la persona menos correcta de hablar para hablar de eso, ¿no? Pero bueno, retomando eso, ¿no? Para mí son de las bandas que le pusieron un signo de pesos, y Metallica le pusieron un signo de pesos y un candado a la música, ¿no? Y como que dentro de esa onda vendieron calzones, Kiss no se diga, o sea, Kiss luego se me hace totalmente asqueroso, ¿no? O sea, como yo cuando fui a cagar al canal, así se me hace Kiss, o sea, totalmente asqueroso de comercializar una banda tan pinche X, ¿no? O sea, tan X, ¿no? La neta es que ya, mejor ahorita ya que estoy entonado de Engle, que para mí el caso no es, creo que es una banda chida, pero de todas esas bandas, de que no voy a hacer nunca un podcast, un programa, y que las tengo aquí en el MP4, Skis y Beatles. O sea, de una vez mejor me descoso para que no empiece el hocicón después diciendo, pero bueno, voy a hacer nada, la verga. Esas sí, bandas por mí están de... O sea, vi yo un reality show donde este Simo sale en su papel de, pues según, ¿no? De persona normal, un ser humano, un mortal como nosotros, entre comillas, ¿no? Y tiene ciertos problemas que todos. Es güey, no mames. Se casó con una artista canadiense. Ah, carajo, carajito, qué guapa está la artista esta. Se llama 20. O sea, sí, porque vi el reality. O sea, lo sé estos datos porque vi ese reality. Pero se me hacía tan absurdo la manera en que viven. Y justo es de lo que voy a hablar en el de Black Sabbath, cuando vi su reality. En serio que no comprendo en dónde llega tanto fanatismo de Kiss. O sea, hizo cómics, caricaturas, películas, muñecos de acción. O sea, no, en mí no cabe, al menos ahorita. Y creo que eso sí es algo que yo sí, que abiertamente ahorita lo dije, y creo que lo he dicho continuamente. Yo me dejaba influenciar mucho por la TV, no sé, MTV o la tele en general. Cuando te presentaban ciertas cosas, sí estaba muy influenciado. Pero de lo que sí nunca me dejé influenciar fue por la cuestión de los Beatles, Kiss y todas estas bandas, ¿no? Como que sí, eso sí, siempre como que sí lo tuve claro. Sentía, y no es cuestión de que yo me sintiera menos al decir, ah, es que como yo soy de barrio no puedo escuchar eso. No, al contrario, creo que sea como que yo soy de barrio. Al escuchar Kiss o The Beatles o Black Sabbath, que para... Como que sí tenía muchas... Como que sí exigía más, ¿no? Yo, pues, no mames, me ganan un chingo, todo puto mundo lo conoce, que te entreguen dos, tres mamadas, no sé, pero mira, esa cuestión, ¿no? Como que sí era muy crítico con esas bandas, Rolling Stone, no se diga, ¿no? muy crítico, así de humor, ¿no? Eso así de humor, decía, no más, pero es que ¿por qué? O sea, ¿por qué son tan grandes, no? O YouTube, ¿no? ¿Por qué son tan grandes? ¿Por qué se les considera tanto cuando sus canciones ni traducidas, ni siquiera tienen un paralelismo con mi banda, y así hay banda que le encantan? O sea, como que nunca comprendí esa onda de identificarse con un grupo como ellos. O sea, no, nunca, no, ni lo comprenderé, yo creo. O tal vez no hay una respuesta, ¿no? Ni la tengo por qué ver. Tiene que tener una respuesta de por qué eso, porque eso ya sabrá. Pues bueno, ya mejor me callo, si no me iba a hablar mucho y ya casi me estoy teniendo que hablar. Ya mejor vamos a escuchar a otro calibre, ¿no? Y otra rola que no sé cómo se llama. Nos vemos, banda. where you stand with your little head down in your hand. Oh my God, can't believe it's happening again. Your baby's gone and you're all alone, and it looks like the end. You're back out on the street, and you're trying to remember. For a stranger's touch, but you can't hold your man. You never thought you'd be alone this far down the line. I know what's been on your mind. You're afraid it's all been wasted time. You thinking about the first time that you fell? You didn't love the boy too much. No, no, you just loved the boy too my mind from wondering.